In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad deunque letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam, de gente non santa, a fomine nique in doloso ero me. Quia tu es Deus, o frutto mea, quare me repulisti et quare te sincero, d'una flici me inimicus. Imite in lucem tuan et veritatem tuan, ixa me reduxerum, reduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tuam. Et introibo altare Dei, ad deunque latifica juventutim meam. Confitevor divi in titra Deus, Deus meus, quare te dices anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con ad confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad deunque latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fece cielum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Peter Paolo Onibus Santis, et Vobis Frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulones Santos, et vos frates, orre pro mea Dominum Deo nostrum. Miseriator tui omnipotens Deus, et miris peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Peter Paolo, Onibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Onis Santos, et Pater, orre pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et miris peccatis vestris perducat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentias solutione et remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens, misericors in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanus, et ples tu aleta vitorinti. Ostende nobis Domine, misericordiam tuam, et salutarentum da nobis Domine. Exit in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesmus Domine, iniquitatis nostras, ut a santam sanctorum purus meramentibus intuire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum ric ex unet omnium sanctorum, tu denignelis omnia peccata mea. Amen. Populus ium ecce Dominus venit ad salvantas gentes, et auditum facem Dominus gloriam voci sue, in letitia cordi vestri, cui regis Israel intendent, cui deducis velut hoven Joseph. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Populus ium ecce Dominus venit ad salvantas gentes, et auditam facem Dominus, gloriam voci sue, in letitia cordi vestri. Dominus obiscum, et cum in spiritu tuo remus, excita Domine, cor nostra preparanda suniti tui vias, ut pregius adventum purificati civimentibus servire meriamur. Qui te convivite renata de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Isaías. ¿A quién pues que me iguale me asemejaréis? Dice el Santo. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad. ¿Quién los creó? El que hace marchar su bien contando ejército, y a cada uno llama por su nombre, y ninguno falta. Tal es su inmenso poder y su gran fuerza. ¿Cómo dices tú, Jacob? ¿Cómo murmuras tú, Israel? Yahvé no ve lo que sucede. El Señor no se da cuenta de la justicia de mi causa. ¿No sabes tú, no has aprendido que el Señor es Dios eterno, que creó los confines de la tierra, que ni se fatiga ni se cansa, y que su sabiduría no hay quien la alcance? Él da vigor al fatigado y multiplica las fuerzas del débil. Se cansan los jóvenes, se fatigan, y los guerreros llegan a flaquear. Pero los que confían en el Señor renuevan sus fuerzas y echan alas como de águila, y vuelan velozmente sin cansarse, y corren sin fatigarse. Palabra de Dios. Exiun species de curis eius, Deus manifeste veniet, congregate ile santus eius, qui ordina verum testamentum eius super sacrificia. Alleluia, alleluia, letetus uninis, qui dita sum mi, in domum Domini vimus. Alleluia. Munda cor meona clavia meoni potens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundas ignito, itame tua grata miserazione digna remundare, us santo evangelium tuum digne van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine et benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, us dignes competenter annuncia in evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas? ¿Por ventura no dejará las 99 en los montes y se irá a buscar la descarriada? Y si le aconteciere hallarla, en verdad os digo que se goza por ella más que por las 99 no descarriadas. Así no es voluntad en el acatamiento de vuestro Padre que está en los cielos, de que perezca uno de esos pequeñuelos. Palabra del Señor. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, por ventura no dejará las 99 en los montes y será a buscar la descarriada. Esta nuestra humanidad hibridada es la oveja descarriada del Señor. Una humanidad no querida ni creada por Dios. Una humanidad que nace del pecado del hombre. El hombre en su pecado es capaz de crear, de formar una humanidad fuera de la voluntad de Dios, rompiendo el equilibrio genético El equilibrio que el Padre estableció en el ser humano cuando creó al primer hombre fue roto por el pecado de ese primer hombre. Ese equilibrio genético era un equilibrio perfecto que producía estabilidad y serenidad mental al hombre. Estabilidad espiritual y serenidad en su alma. El equilibrio de la vida, el orden de la vida fue roto por el pecado del primer hombre. El equilibrio de la vida es el equilibrio genético que regulaba la vida y la muerte del hombre. El primer hombre, al entrar en Eva y engendrar un hijo fuera del mandato divino, de la voluntad de Dios, de la ley natural que Dios había impuesto en el hombre, produce el desequilibrio genético. Y entonces engendra un hombre que tiene que morir, un hombre que tiene muchas enfermedades, un hombre no querido ni creado por Dios. Caín por genética era medio hombre y medio animal. Un desequilibrio en su vida, en sus genes. Caín tenía en sí instintos bestiales. Su cuerpo se regía no por el sexo, sino por el instinto, por la carga sexual. El sexo pertenece a la persona, el instinto al cuerpo. Caín tenía en sí instintos bestiales y tenía razón, palabra de hombres. Era un alma en una carne de bestia, en una carne que tenía un desequilibrio genético. El primer hombre creó una carne que Dios no quería, que Dios no había creado. Dios creó la carne del primer hombre, Dios creó la carne de la primera del animal prehumano llamado Eva, pero Dios no creó la carne que engendró el primer hombre en Eva. En el paraíso, hasta el primer pecado, hasta el pecado del primer hombre, todo era orden y armonía. Todo estaba en su equilibrio. La vida tenía una balanza. Al meter el hombre una carne que Dios no quería y que Dios no había creado, mete en el paraíso el desequilibrio de la vida. Y el hombre empieza a tener conocimiento del mal sobre la vida. Ya no conoce la vida a través del bien, a través del conocimiento divino, a través de la sabiduría divina. Empieza a conocer la vida a través del conocimiento del mal. El mal es una obra, como el bien es una obra. El primer hombre engendra una carne que no es buena, que no es un bien, que no está equilibrada. Engendra una maldad. Por eso le dice el Señor: maldita Adán, la tierra por causa tuya. Porque con esa humanidad que el primer hombre ha creado, empieza la maldad, la obra del mal, la obra del conocimiento del mal, que es poner una vida que Dios no quiere, una vida que es destrucción de la vida, que es destrucción del equilibrio que Dios ha puesto a la vida. Por eso el primer hombre crea muertes en esa nueva humanidad que sale de sus genes. El sexo del hombre tiene capacidad de engendrar la muerte. Cuando un hombre se une a una mujer sin la voluntad de Dios, siempre va a engendrar una vida que es muerte. Esto muy poca gente lo medita. El primer hombre con su sexo, con su semen, que era un semen puro, un semen sin mezcla, un semen equilibrado en su génesis, en su genética, engendra en Eva, en el óvulo de Eva, una humanidad que es muertes, que lleva en sí un desequilibrio genético. En esa humanidad ya no se regula la vida ni la muerte del hombre. En esa humanidad ya no hay estabilidad espiritual. El espíritu tiene una traba para poder realizarse en ese cuerpo hibridado. Se cierran las puertas hacia el conocimiento divino, porque el hombre ha sido creado con un espíritu que tiene capacidad de entrar en el misterio de Dios. Un espíritu que necesita de un cuerpo puro, apto para penetrar el misterio divino. Cuando el espíritu del hombre se encuentra en un cuerpo de bestia, hibridado, que solamente se rige por instintos bestiales, animales, que entiende el sexo solamente como un instinto, no como un amor, no como una vida, no como un camino en la vida, entonces el hombre no puede llegar a Dios, a la voluntad de Dios, no puede cumplir con su cuerpo hibridado la ley de Dios, la ley natural que Dios ha impuesto al hombre. Y empieza el desorden en todo, en toda la vida del hombre. No hay equilibrio espiritual, no hay serenidad, paz en el alma. La mente se encuentra con un cerebro que ya no funciona en ese cuerpo hibridado, en ese cuerpo de bestia. Y empieza la oscuridad mental, los errores. Ya no hay conocimiento verdadero. Ya no hay el conocimiento del bien y ya comienza el conocimiento del mal. Un conocimiento en el cual el mal ya no se domina. El mal está ahí a las puertas, acechando y descubriendo un mundo en el cual el hombre no tiene dominio. ¿No es verdad que si obraras bien andarías erguido, mientras que si no obras bien estará el pecado a la puerta? Cesa, que él siente apego a ti y tú debes dominarlo a él. Es lo que dijo Yahvé a Caín. Ese Yahvé es el primer hombre hecho Señor Dios de la tierra. El primer hombre creó una humanidad dominada por el pecado, dominada por el mal, esclavizada al pecado, esclavizada a la obra de Satanás. El sexo tiene este poder. Puedes engendrar un hijo esclavizado al mal. Puedes engendrar un hijo que Dios no quiere. Y esto es habitual entre los hombres y las mujeres. El pecado del primer hombre se repite día tras día en la historia de los hombres. Son muy pocos los hombres los que entiendan lo que es el sexo y para qué sirve el sexo. Con el sexo traes un alma a una carne. Con el sexo llamas a un alma que ya existe, que ya ha sido creada por Dios, que ya tiene una vida espiritual, la llamas a una vida en una carne, a una vida humana. Con el sexo aparece una nueva relación entre las almas, una jerarquía entre las almas. El primer hombre y la primera mujer eran la guía original de la humanidad. El primer hombre trajo a la carne un alma gemela, su alma gemela. La primera mujer, para ser con ella cabeza de la humanidad. E iba a aparecer una jerarquía, una relación entre las almas que vienen a un cuerpo. Y el primer hombre con la primera mujer iba a traer otra alma a un cuerpo puro que iba a iniciar la humanidad que Dios quería y que Dios había creado. La humanidad de los hijos de Dios, en donde las almas que ya preexisten en la eternidad, que ya tienen una vida en Dios, que ya han elegido una vida en el cielo, van a tener una nueva vida en una carne. Van a tener una relación carnal de carne y sangre. Se van a relacionar según el sexo. Por eso el sexo define a la persona. Y con el sexo obras tu vida. marcas el camino de tu vida. El primer hombre, con su sexo, marcó su propio camino y por tanto marcó el camino de la humanidad por ser cabeza de ella. Un camino en el mal, un camino en el desequilibrio genético, un camino para la muerte. Y con su pecado, el primer hombre rompe esa jerarquía, esa relación entre las almas a través del sexo. Y ya el hijo que se engendra no va a continuar la obra de sus padres, sino que va a seguir su propio camino. Un desorden, un desequilibrio. Por eso Caín mata a Abel. Porque la humanidad que el primer hombre crea está dominada por el mal, por el pecado. El sexo tiene este poder de fabricar una humanidad, un hijo dominado por el pecado. Por eso, desde el pecado del primer hombre, el hombre y la mujer solo son capaces de engendrar un hijo para el demonio, para la obra del demonio, un hijo para el pecado, un hijo en el conocimiento del mal, dominado por el mal. Esto muy poco se medita. Lo que es el pecado original, lo que es el sexo en el pecado original. La capacidad que tiene el hombre con su sexo de traer demonios a esta tierra, hijos que son demonios, demonios encarnados. La capacidad de llamar a un alma que ya tiene una vida preexistente y que ha elegido estar con el demonio en esa vida, a una carne para seguir obrando la maldad. La gente engendra un hijo y porque cree que lo ve como un bebé indefenso, débil, es una criatura de Dios. Por el pecado original, todo hombre engendra un demonio encarnado, un hombre dominado por el mal, por el conocimiento del mal. Esto, por más que se repita, la gente ni lo quiere entender, ni lo quiere creer. Somos una especie hibridada, no querida por Dios y no creada por Dios. Querida por el hombre, creada por el hombre. Por ese hombre dominado por el mal. Por ese hombre que da culto a Satanás como su Dios. Eso fue el primer hombre. Por eso hizo lo que hizo. Un hombre que destrozó el equilibrio genético del ser humano. Que creó una humanidad que Dios no quería, para destruir la humanidad que Dios quería. Por eso Caín mató a Abel. Y en esta humanidad hibridada, en esta oveja descarriada, en esta humanidad en que el hombre retrocede con su cuerpo y con su mente. Ha actuado Dios, ha obrado el amor de Dios. Ese amor que Dios tiene por cada una de sus almas. Y Dios ha obrado a través de su Hijo Jesús y a través de la Virgen María para obrar la redención de esta humanidad. Dios ha puesto un hombre y una mujer que no pertenecen a esta especie hibridada que somos nosotros. Jesús y María no pertenecen a la humanidad que el primer hombre creó, sino que pertenecen a la humanidad que Dios ha creado. Hay dos humanidades. ¿Y cuánto cuesta entender esto a los católicos? Que absorben pasivamente aquello que la jerarquía les enseña. Una teología que no da explicación de nada, ni del pecado original, ni del apocalipsis. Una teología llena de discursos bonitos, llena de parches para poder explicar los dogmas de alguna manera. Deben quedarse con los dogmas, que es el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia, pero no se queden con la explicación de esos dogmas, porque en esa explicación hay muchas oscuridades sin resolver, que los hombres no pueden resolver a pesar de su gran inteligencia, porque hace falta la ayuda de Dios para entender la palabra de Dios, para penetrar la palabra de Dios. Hace falta que Dios guíe la razón del hombre que está en un cerebro con un cuerpo hibridado y manipulado, incapaz de entender la verdad, incapaz de obedecer la verdad. Hace falta que el hombre crea en Dios, obedezca a Dios, ponga su mente en el suelo, que esto es lo que nadie hace en esta generación actual, que se cree santa y justa porque piensa bien las cosas. Dios ha obrado la redención a través de dos personas que no pertenecen a esta humanidad hibridada. Dos personas que son almas gemelas. Jesús y María. Jesús, la parte masculina del Padre. María, la parte femenina del Padre, porque Dios es Padre y Madre al mismo tiempo. Jesús, por ser la parte masculina del Padre, es Dios. María, por ser la parte femenina del Padre, es Dios. Jesús es Dios como Dios que es, por ser persona divina. María es Dios como criatura de Dios. Dios como criatura, no Dios como Dios. Dios como criatura unida a Dios de forma especialísima, unión con el Padre, hija del Padre, unión con el Hijo, madre del Verbo, unión con el Espíritu, esposa del Espíritu. Y esta unión no la tiene ninguna otra criatura. María Dios como criatura. María divina. Esto lo captan muy pocos católicos. María, madre del Verbo, hija del Padre y esposa del Espíritu Santo, ella misma Dios. Qué difícil de entender esto. Es la maternidad divina que eleva a la persona de la Virgen María a una unión con Dios que ninguna otra criatura puede alcanzar. Una unión con las tres personas divinas y que hace que la persona de María esté dentro de Dios, pero sin ser la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Pero esa pertenencia a Dios, esa unión exclusiva y especialísima con Dios, la hace ser Dios. No porque participa de la filiación divina, como nosotros participamos, somos hijos de Dios, por participación. Somos dioses por participación de la gracia. Somos hijos adoptivos de Dios por la gracia. María no es eso. María sigue siendo una criatura divina, criatura de Dios, porque Dios la ha creado divina. Porque Dios la ha creado con una unión que la hace ser Dios. Por eso la redención se obra a través de Jesús y de María. Y por eso María es corredentora, no es redimida. Por eso siendo María el mismo Dios, se puede bendecir en el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo hizo Juan Pablo II, que entendió lo que era la Virgen María a los ojos de Dios y que ninguna cabecita de los católicos, ningún teólogo sabe explicar. Ni sabe intuir porque están agarrados a sus discursos teológicos. Los católicos solamente saben absorber pasivamente aquello que la jerarquía les cuenta. No saben profundizar en los misterios divinos. No saben ser iglesia. No saben unirse ni a Cristo ni a la Virgen María. No saben cómo conocer la voluntad de Dios. No saben cómo obrar lo que Dios quiere en sus vidas. Solo saben ser masa. Y solamente saben rasgarse sus vestiduras cuando escuchan estas cosas. Dios ha puesto en esta humanidad hibridada que no quiere y que no ha creado una pareja divina y humana para conducir a los hombres que creen en Cristo a la salvación, a la santificación, hacia la nueva humanidad, hacia los nuevos cielos y la nueva tierra. Hacia el nuevo paraíso, hacia el equilibrio divino de la vida. Credo in unum Deum Pater Omnipotente, Fatore in Cieli e Terra, visibilum omnes invisibilium, et in un Domino Gesu Christo, Filium Dei unitum, et espatenatum ante omnia saecula, Deum de Teo lumen de lumine, et Deo vero de Teo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perché omnia facta sunt, qui propter nostrum in esse et propter nostra in salutem descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgini, et homo factum est, crucifixus essium pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esteram Patris, et iterum enturum est cum gloria, judicado vivos et mortus, coronidum in finis, et in Spiritu Sancto un Domino et vivificantem, qui est Patre Filio che procedit, qui cum Patre Filio simul adorator et con glorificatur, collocutus est per profetas, et unam santam catholica et apostolica in Ecclesia, confitur unum baptisman in remissionem peccatorum, et experto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te, ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Sucipes, ante Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tus afferroti video meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitateor mirabilis condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis et pro ius sacro et divinum mysterium, eius dignatis esse consortes, qui una dignatis nostri refiere dignatus est portices Iesus Christus, Filius Tus, Dominus Noster, qui te convivit in acta Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus bitomine calicem salutaris, quando deprecante clemencia nunc in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius munti in saluti, cum odore suavitate accentat. Amen. In spiritu humilitate, et in animo contrito, sepam te, Domine, et se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificio untum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et ad universa mirabilia tua. Domine, dilexit corum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta esse meuneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula, saeculorum. Amen. Sucipes ad Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passiones, resurrectionis, et attentione Jesu Christi, in Domine nostri, et in orem veate Maria semper virginis, et veate Ioannes Baptiste, et santorum apostolorum Petri et Pauli et Historon, et omnium santorum, utilis proficiat honorem, honove satana salutem, et illi pro nobis in tetri et in celis, quod in memoriam animus in terris, Parunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, un meno vestrum sacrificio inaceptabile fia pro Deum Pater Omnipotente. Suscipia Dominus sacrificio de malibus tuis, a ser laudates gloria in nomine sui, ad reconocer tus ecclesiae e sui santi. Amen. Placare quosumus Domine mulitatis nostre precibus et hostis, ut vivi nulla supentum suffragia meritorum, tuis nobis succurre presidis. Per mundo nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, cui te convivit in natura de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sol sum corda, lavemus ad Dominum. Que sagamos Domino Deo nostro, dignus justum es, vera dignus justum es, secum es salutare, nos sibi sempre tubi que gracias sagere. Domine Sante Pater Omnipotens Eterna Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate persone, sed in unio sinitate substantiae, quod enire tua gloria revelante te, credimus, orde Filio Tuo, orde Spiritu Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequoditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quand ad angeli ad quarcangeli, cherubim coque serafim qui noces acclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli e terra gloria tua. Osanna in Alcelsis, benedictus qui venit in nomine Domine. Osanna in Alcelsis. Te igitur, clementissime Pater, Padre Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplicesso rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona ec munera, e santa sacrificia elevata. In primis quotivi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, con pacificare, custodire e adunare, a rete degneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et artistice nostro, et omnibus ortodoxis a tui cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et unio circunstantium coron tibi fidis cognita est en nota devotio, procibus tibi offerimus vel que tibi offerum, o sacrificium laudes prosesuisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por espes salutes et in comunitate sue, Divi Creator vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriae semper virginis Mariae, trinitatis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed est viaturum apostolum cum martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Lini Cleti Clementi, Sissi Corneli, Cipriani, Lorenzi Crisogoni, Ioannis, et Pauli Cosme, et Damiani, et Tonium Santorum Tuorum, corum meritis et precipus et conseras, ut in omnibus protectionis tuum muramur auxilio, per unde in Christum Dominum Nostrum. Amen. Anc igitur, oblationem in servitutis nostre, sed excunte familiae tuae quaesimus, Domine, o placato sacipias, dies que nostros in tua pace disponas, ad que afeterna da nazione nos seripi, et in eletorum tuorum iubias grec numerare, per Christum Dominum Nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, urratam, orationabile acceptabilemque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fiam dilettissimi fili tui, in Domine nostri Gesu Christi, qui, prite quam pateretur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, te lavo di soccoli sin cielo a te di un Padre in suo onnipotente. Ti vi grazia sagens benedixi, frugit, te dit quo discipuli sui si dicens, accipite e manducate soconnes, o che es enin corpus meum. Simil modo, pues, quante natunes accipiens et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, et in tibi gratias agens benedixi, dedit quid discipulis suis dicens, accipite et vite eseo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nobis testamenti mysterium fidei, quibus per multis effundetur in remissionem peccatorum. Recordocusquem feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores in Domine nos habitue, sete ples tua santa, Iusi Christi, fili tui, Domini nostri, tambia te passiones, in ec nota te inferis resurrectiones, Sit in celos gloriosae ascensionis, offerimus precare majestatis tue, te tuis doni sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Supra quo propitia sereno vulto respicere digneris, et accepta bene, sicut accepta bene dignatus es, munera puriti justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, Es cultiviot li sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubec per ferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod coes ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserimus, Onde venitionem celestis gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fidei, et dormion in sonno pacis. Isis Domine, tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, unidade precamur, Perdonem Christum Dominum nostrum. Amen. Novescoque peccatoribus, familis tuis, de multitud de miserationem torne esperantibus, parte tam liquam sotet donare digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioan et Stefano Mattia Barnaba Ignacio Alexandro, Marcellino Petro felicitate perpetua, Agata Lucia Annette Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, In te coronos consortio non estimator meriti, se te vene quaesimus il rito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni al Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu, recibi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, pro certi salutaribus moniti, et divinitatione formati, audemus indiceres. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, Sicut in nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libra nos a malo. Libra nos quaesmus, Domine, af omnibus malis, praeteritis, praesentibus et futuris, et intercedente, beata, exhortata semper, Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus, Paulo, atque Andrea et omnibus sanctis, Da propitio pacine in Diebus nostri sutope misericordia tua aiuti, et a peccato simi semper libere, et a omni perturbatione in securim. Pronte in Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tum, qui te conviterat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum missio et consacrata suo corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostoli suis, pacem linquo vobis, pacem meam do vobis, te respicias, peccata mea, sed fede in ecclesi tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Filio Dei, vivi qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacro santo corpus e sangue tuum, af omnibus iniquitatis mesi et universis malis, et facmi tui sempre in re mandatis, et a te nunquam separari permittas, qui con il Deo Patri e Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precioso corpus tui, in Domine Gesù Cristo, quo tego indignus sum mere presumo, non bim proveniat in judicium et condenatione, se protepatati porrosit mia lutamento mentis et corporis, et medelam percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem Celestia cipat in nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, ut in te sutetum meus et tantum di verbo es habitur anima mea. Corpus Domini nostri, Gesù Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus curativut mica licens salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, te finimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus ad ema mea in vita eternam. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus, demune temporale fia nobis, remedium sempiternum. Corpus sum Domine, cot sum sit et sanguine quo imputabi, atera viceribus meis et presa tot in me, norma acerum macula, quam purae santa vecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, Jerusalem surge, et est in excelso, et vite jucunditatem, quam venit tibi a Deo tuo, oremus. Repetitivo spiritualis salimonie, subices te Domine, te precamur, ut tuius participationem mysterii in docias nos terrena, despicere et amare celestia. Per Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te conviviterat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, benedicamus in Dominum. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis me et presta tu sacrificium quod oculis tue majestatis in illo obtuli, tibi sia acceptabile mique, et omnibus procivus illo obtuli, sit in miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sum, et in isso factum est nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. et lus in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat lui lus, sed ut testimonium periberet de lumine. Erat lus vera, quia illuminat omnem omniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eo non coniobit. In propria venit su eo non receperum. Quod quo autem receperum eunt, dedit eis potestate filius Dei fieri, is qui credo in nomine eius, qui non ac sangunes, neque est voluntate carnes, neque est voluntate viri, sex Deo natisum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.